Ya, yeah, ahora Mateo. Ahora el canal ahí, ábrelo. Que me ganó por el remix. Voy a tirar. Dice, yo tenía una Glock que sonaba chiche pula. Pero la chipié y quedó sonando. Brrr. Anda pa' todo lo conmigo, la tengo en beta. Y si la saco, suena. Brrr, brrr, brrr. En la casa tenía una chipetea, chipetea. Ahora original, no usamos guapiratea. Si ve borroso va a salir el chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla. En la casa tenía una. Ahora original, no usamos guapiratea. Si ve borroso va a salir el chiqui bla, chiqui bla. Ahí va la calle, parra, chiqui bla. Chile tirando vela, la gatita está revela. Se desvela pa' que le dé la cama de su abuela. Tremenda sata, toda gata que yo le dé de la mata. Saque de la mata que la leche va para ahí. Aguata, el del palabreo nunca puede faltar. Tar, tar, deja toda, te la voy a reventar. Tar, tar, vamos a grabar un video, lo pon. Tar, tar, tar, lo que quieras te lo voy a costear. Los frates mágicos llegaron, flow satánico. Te voy a poner a chorear ese totito aguático. Lunático, si quieres me pongo algo más simpático. Pero chiqui bla, pa' los giles que andan plástico. Suena el chiqui bla, tú mi no me pega agenda, chupetea. Y yo hago que bajen el jaguentea. Generando plata hasta de más, la tengo en cara más. Y en la nada en caleta la chipetea. Mal entiendo arrebatao. Chotao, no me hagan déjalo paralizado. Por el lado así natao. Me perrea la perra del party, lo dejo inyectado. A fuego los gramos en el pote, no fronten. Si tu gata me menea al poto, peando. Riquitillo, bonitillo, guatón en los bolsillos. Sencillo, jalo. Petajo pa' la amarillo. Chiqui, chiqui, chiqui, placentero. Si te pica ya lloro, te arrastro como cajero. Chiqui, chiqui, chiqui, placentero. Si te pica ya lloro, te arrastro como cajero. Estoy buscándome el peso, pero la fuma me llama. Par de giles están tirando y los tengo en la rama. Hoy día el chamaquito ando en busca de una llama. No soy Pablo Lecano, pero gratis son las damas. Si pedí hasta la López con dos tetas. En la casa la tengo en caleta. Yo soy de una línea, no tengo careta. Y gracias a eso voy a hacerme milloneta. Vamos a soltarle fire a este perro. No me aterro, así que hay que agarrar un fierro. Y dinero, lo que quiero el mundo entero. Pero Dios me dio el don y dijo que será el primero. Ey, Gabo, Gabo el chamaquito. Apetoso, yo lo veo borroso. Es mía porque estamos poderosos. Las mujeres yo las gozo. Cuando las destrozo, como un pozo. Jairo, ve, da. Y se fue una, pero estamos bien. Porque todavía quedan 100. Cantamos malo pa' que cuenten. Flechando en el Mercedes-Benz. Y es de oro el role. Chiqui bla pa'l que embole. Le damos calor hasta que se insole. Y ahora estamos sin mirar valores. Viaja en colores. Tu prima, tu hermana y tu tía. Con este perreo yo lo pongo al día. Me la pago en la yeca con pura gente vía. Y si yo le di, pues porque me pedía. En la casa tenía una chipetea, chipetea. Ahora original, no usamos guapiratea. Si ve borroso va a salir el chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla. En la casa tenía una chipetea, chipetea. Ahora original, no usamos guapiratea. Si ve borroso va a salir el chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla. Y que corte, si somos el corte, le quitamos el seguro. Todo lo portan dentro de la disco. Yo dudo que soporten el corte que le damos. No nos pierden su norte. Jordan Ignacio, baby, ya, ya. Y le damos placa, tarracata. Te damos de la mata, te prendo como fogata. Y te doy de lo que te mata. Yo no hago paro con rata, mucho menos con los ratis. Porque yo ando de la mata, que parezco lo muy nati. La glow chipia, pa' que suene el chiqui bla. Puros menores de edad, que te hacen ratata. Nos robamos el cine, me robé toda la película. Salgo de noche pa' casarte como Drácula, ya, ya. Y le ponemos peñazo con el mazo de trapazo. Oye, bro, que en suma vos seis con unos sin respeto. A lo mío ya le hace un lick and ride. Si la chato arriba el jack y le digo pa' lick and ride, ella está clara y sabe lo que doy. Yo le chato la 220, sabe el corte que le doy. Estoy fumando lo que le llega del norte. Y yo gramo indio, siempre doy el corte. Puede que tal borote con un pase pa' que explote. Cuando le pega la nota ya me pide que la azote. Ey, ey, párame la vista, marchale que saben de corte. Nosotros somos el corte. Tabli como maldito. Tengo la chiqui bla pa' volarte el hocico. Rompe el choreo y anda con las charlas. Chicos, chicos, los dejo con mi chanteo. Voy pa' arriba y aquí ya ni los veo. Veo, veo, yo vengo del pariseo. A los kiles yo los meo. Vengo del poniente a puro monreo. Prima, rima, pela, me la llevo. La hago para el tiroteo. Siempre ando con Abraham y el Mateo. Ey, pa' tu loki chiqui bla. Languetas son tu empana. Blanquita, tetona, media vuelta, ulala. Un trío con la cuña, no sé. calzón de su talla, juro le hago cagar. Imito las de verdad, las debo perforar. Te jura en Madrid, pedazo del arpa. Sayan, controlando el ki. Chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla. Mejor calla, hijo de la gran perra. Ya soy callejajo a tu mamajita. Chupi culi, palito a rajapela. Andamos los de siempre, lo mismo aquí en el case. La gata pide un perro, le enseño cómo se hace. Tengo la glock con láser y traje unos pases. Tú muéveme ese culo, yo sé que tú bien lo haces. Trae a tu amiga, dile que yo ando con los cabros. Somos los de 30 y andamos con peine largo. Un puro menor y corte talibán. Los giles lo miran feo, saben que no dan. De la calle va la baby, tranquilo, sin apuro. Andamos en la jugada y no jugamos, eso seguro. Le quieren darle corte, vaga, joven, corte puro. No me hablen de juguetes, que la glock los dejo mudo. En la casa tenía una chipetea, chipetea. Ahora original no usamos guap, piratea. Si ve borroso va a salir el chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla, chiqui bla. En la casa tengo la pistola en caleta, mejor que conmigo. No te metas esa muñeca, le doy que está en la discoteca. Y conmigo peca y le doy de mi paleta. Ella quiere que le dé el pato duro, estamos adelantados. Y ni me apuro, fumando puro. En la corre la chipetea, con seguro me lo menea. Enferma y yo con whisky la curo. Llegamos a los paris enteros, picado lloro. En el cuello oro, con los giles no coro. Háblame de dinero y más tesoro. Que meta la caja al inodoro, la pata le perforo. Hay mucho corte, nosotros somos el corte. Tu gata GM pelita loca que yo la monte. Que le chata el tuzi medio van a hacer deporte. Dinero la cubana y siempre activo con el porte. Ah, chiquipla, mi glopeta ta, ta. Ando con 50 ladrones que son Dalí papá. Si no me hables de dinero, entonces no me hables. Sentimiento que solo vamos a guayar, maná. Si falta me da topo, entonces suena el chiquipla. A 200 huele a nada, es una cuni sin guá. Estamos en la calle, estamos en el tra. Somos joseadores y la ficha para la Europa siempre personal. Dice. La chipetea ya no está guarda. La sacamos y la usamos pa' cualquier wea. Los bolsillos embarazados, los naranjos son mi guagua. Tu perro me dijo que era un cash. Ya no suena el chiquipla, ahora suena el grupao. En el chanteo de menos que estoy aprobado. Ustedes hace rato que están fritos, que están pollazados, nega. Así suenan chipiá, brr, brr, brr. Así suenan chipiá, brr, brr. Cuando me ven nunca dicen nada. Abra más la mía, tuve que partir el chiquiplá. Hablan como vio, pero no son ni choro. No hay que darle corte, corte, culio, se da solo. Ahora tapa los videos, me pistolo. Entra pa' pantalón y te llevamos todo el oro. Ellos saben lo que pasa, por eso que no lo intentan. Ahora puro 4 o 5, pasamos 40. Lo hago pesebre pa' que sepan, pa' que sientan. La presión de la calle, aquí se rajo, se revienta. Si saben, no se hagan. Puro de 32, ya mismo me firman la Glock. Perreto y en mi top, en mi bate puro jefe. Nos gusta el puro rompesao, avesao, el jerarca, el boss. Este es el ritmo. Ya, ya. Puro canter, de Santiago hasta la Ganter. Pablito Rola York. Pablito Rola York. Ey, este es Jairo E. Brr, brr. Dímelo, estamos activos, dímelo, Marciano. Venimos de otro planeta. Ey, Gabo, a ver, chamaquito. Ey, a me chiqui, pa' la I, pa' la calle, Gold Mew. Siempre ando con Abraham. Con Abraham, weón. Jordan Ignacio, baby. Y Mateo, donde vi, pa' que sepan. Te récord en la casa, en la casa, ustedes me conocen, no se me confundan. En esta vuelta vine con los de la musa. Abraham, Wenny, Mateo, on the beat. Oye, y si quieren hacer cumbia, tienen que hablar con ellos, no hay más nada.